Enrique Paván, bueno, uno de los disertantes hoy acá en la jornada de pastura. Vas a hablar de carnes. Sí, nosotros vamos a hablar un poco de la experiencia que estamos haciendo en INTA Balcarce sobre sistemas de producción a base de pasturas para producir cantidad y calidad de carne. Difícil el momento cuando todos apuntan al feedlot, ¿no? Tal cual, pero bueno, nosotros no lo descartamos al feedlot. O sea, al corral más que el feedlot, el corral lo utilizamos como una herramienta para maximizar el aprovechamiento de las pasturas. Ajá. O sea, que podemos entrar al corral cuando no hay pasto en el campo. Y después, si vuelve a haber pasto, bueno, los animales podrían llegar a entrar. O sea, que es un buffer, un pulmón del sistema, ¿no es cierto? Digamos que podemos aprovechar para hacer la recría en pastos para después terminarlo en el gol de corral. Exactamente, también, bueno, como comentaba hoy al inicio alguno de los disertantes, también puede estar el corral al inicio para aprovechar después el pasto de primavera. Lo que sí sabemos que tenemos mucho pasto de primavera, que para aprovecharlo bien tenemos que tener muchos animales. Tenemos que llegar a tener 7, 10 animales por hectárea en primavera para comer todo el pasto. Bueno, ¿cómo mantenemos esas cargas durante todo el año? Con suplementación estratégica, y cuando el nivel de suplementación es alto, por ahí conviene meterlos en el corral y después volverlos a traer. Volverlos a sacar. Pero el objetivo es comer el pasto que se produce, ¿sí? Nosotros, los argentinos, los productores argentinos, hemos sido famosos por engordar nuestras haciendas a pasto. Hoy hay mercados que lamentablemente hemos perdido, pero que han requerido mucho, sobre todo el mercado alemán, sobre la hacienda engordada a pasto, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede llegar a manejar eso? Bueno, justamente el sistema que estamos proponiendo es que tenga el corral, pero siempre va a haber un grupo de animales que estén comiendo a pasto, que van a producir, o vamos a evaluar si llegan con una suplementación mínima en algunos momentos, lograr esa calidad típica de nuestras carnes. O sea, nosotros creemos que sí, tenemos que defender ese marketing que ya tenemos hecho para agregarle valor al producto, pero bueno, tenemos que ver la forma de poder producir más. Entonces, la propuesta nuestra es producir una parte, con una parte del campo, carne diferenciada por su calidad característica, y la otra parte que van al corral durante la recría, durante la terminación, para aumentar la producción del sistema. Hoy sabemos que el sistema pastoril puro no es rentable, o sea, no produce lo suficiente. No es porque no se quiera, sino porque no es rentable. No da. Habría que evaluar por ahí algún caso en especial, pero en general el nivel de producción no da. Entonces, ¿por qué no da? Porque tenemos mucha producción en un momento único, que para aprovechar todo eso, digamos, necesitamos mucha carga. Enrique, y para eso hay que manejar bien lo que es pasto, ¿no? Sí, bueno, ahí está una de las claves, no solo para producir cantidad de pasto, sino para que este sea de calidad, y esa calidad del pasto también va a hacer que la calidad de la carne sea buena, porque eso le da más energía al animal, que después hace que el color de la carne sea adecuado, que el pH de la carne, que está asociado con la terneza, también sea adecuado. O sea, está todo unido, y por eso hay que tener un buen manejo de la pastura. El sabor de la carne es distinto también, ¿no? Mucha gente habla de tiene gusto a chancho esta carne. Sí, bueno, eso es un poco, digamos, los manejos, digamos, estábamos acostumbrados antes nosotros a comer carne a pasto, nos cambiaron por el sistema de producción, eso le cambia el sabor. Como estábamos acostumbrados a la carne de pastoreo, lo notamos más a esa diferencia de sabor. Y después, ahora por ahí ya nos acostumbramos a la carne de feedlot, y si nos cambian de vuelta a la de pasto, por ahí nos parece, notamos la diferencia al revés. El tema es en el feedlot es cuando se hacen manejos malos, por ahí se le da de aceites o esas cosas, o durante demasiado tiempo el engor, ahí sí puede llegar a sentir sabor a chancho, ¿no? Enrique, ¿vas a tener la barría, me dijeron, por sí, ahí? Tenemos ahora un proyecto en conjunto con Pablo Recabarren, de ahí de la agencia, y también estamos interactuando con algunos productores de la zona, a ver si empezamos a trabajar en calidad de carne por la zona de ustedes. Ajá, ¿sí? Bueno. ¿Tienen alguna fecha aproximada? Bueno, ya nos estuvimos reuniendo con algunos productores de la zona, y vamos a estar yendo y viniendo en contacto. Bueno, ahora voy a dar una charla de calidad de carne en la Expo Ganadera, que se va a hacer en la Nación Ganadera, que se va a hacer en Olavarría, así que bueno, es una forma de empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, así que aquellos que nos escuchan y que nos siguen, si usted no pudo venir a la jornada de pastura acá en Buenos Aires, tiene la oportunidad de escuchar a Enrique Paván luego en La Nación Ganadera cuando sí. Se haga del 23 al 26 de mayo. Pero, sí, tal cual, ahí vamos a estar. Igualmente los invito a que visiten la Experimental de Balcarce, por ahí se pongan en contacto, que ahí tenemos una unidad demostrativa, que los atendemos con gusto y les mostramos lo que estamos haciendo allá. Gracias, Enrique. No hay por qué, no, un placer.